Bienvenidos a los programas de Osera School. Hoy viajamos a San Vicente del Raspeig, donde los alumnos de sexto A del Colegio Público Raspeig nos van a hablar de libros y otros temas interesantes. Os dejamos con ellos. Saludos, bienvenidos a la radio del Colegio Raspeig, donde hoy tenemos, bueno, estamos en la clase de sexto A y tenemos un grupo de expertos literarios que están todos impacientes por hablarnos del último libro que han leído, que ahora nos dirán el título. Voy a contar un poquito rápido para no perder tiempo, porque están con muchas ganas de hablar todos. ¿Cómo vamos a estructurar esto? Pues como no hay micros para todos, son muchos y todos quieren hablar, vamos a ir haciéndolo por grupos. Grupos de cinco, y los cinco primeros, los más valientes, están aquí un poco ya con cara de nervios, pero con ganas de hablar. Tenemos a Laura, hola, buenos días. Hola. A Daniel, ¿qué tal? Hola. ¿Muchos nervios? Bueno, no, un poquito. Carlos, hola. Hola. Alba. Hola. Y David. Hola. Y bueno, ya que nos conocemos, vamos rápido a entrar en faena. Y Laura, dinos el título del libro. El hijo del ladrón. Y Daniel, ¿quién lo ha escrito? César Fernández García. Carlos, así un poquito por encima, ¿de qué va esto? La historia trata sobre un niño llamado Ramón que de pequeño a su padre lo encarcelaron. Años después, cuando acaba la condena del padre, lo dejan pasar 15 días con su hijo. En esos 15 días, Ramón descubrirá que su padre no era ladrón, sino que le tendieron una trampa. Ajá, parece interesante. Vamos ahora a entrar un poquito con detalle. Alba, ¿cómo empieza? Pues están en el aeropuerto. Y Ramón encuentra en el bolso de mano de su padre un monedero de mujer. Ajá. Entonces él piensa que su padre lo ha robado, por lo que lo tira a una papelera que había en el baño. Al salir, estaban dos policías con su padre y uno le pide a Ramón que se quede con él. Uh-huh. El otro policía se va con el padre para interrogarlo y registrarlo. Ajá. Y cuéntanos, David, después de ese primer problema, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el avión? Pues que Ramón le pregunta a Juan Andrés que cómo ha conseguido el dinero y Juan Andrés le explica que el juez le ha dejado 15 días para estar con su hijo si tenía un empleo fijo y una casa fija. Te he subido la voz, pues estabas muy bajito, entonces que se te oiga bien. Y después Ramón le pregunta que por qué le metieron en la cárcel y Juan Andrés le explica que es porque estaban buscando un tesoro y su grupo robó el tesoro y le echaron las culpas a él. Ajá. Y Laura, ¿tú te acuerdas de lo que pasa después de aterrizar? Sí. Cogieron un taxi para ir al hotel y le llamaron sus padres y le dijeron si estaba bien, si Juan Andrés le estaba tratando bien y eso. Ajá. Y faltas tú. ¿Qué pasa después? Cuéntanos. ¿Te acuerdas? Cuando llegan al hotel, pues se encuentran a una niña, ¿no? Sí. Una amiga. ¿Te acuerdas cómo se llama? Raquel, ¿puede ser? Raquel, que estaba subido en un árbol. También a Thor, el perro. También a Teo, el de seguridad, y a sus padres. Ah, genial. Pues bueno, ahora luego vuestros compañeros nos contarán así más cositas, pero ahora quiero saber qué os ha parecido el libro. Vosotros hablar libremente, ¿qué os pareció la novela? ¿Os gustó? A mí también. ¿Os gustan este tipo de novelas o qué tipo? Cuéntame tú primero, ¿qué tipo de libros te gusta leer? A mí me gustan los libros de aventuras, que son muy divertidos. ¿Y qué otros temas te gustan, aparte de las aventuras, a ti? Pues la de misterio también. Este libro me gustó mucho porque es de misterio. Uh-huh. ¿Y soléis leer este tipo de cuentos o os gusta más novelas que tengan que ver pues, con los videojuegos o con los deportes? ¿Qué preferís leer? ¿Qué prefieres tú? Pues esta. ¿Esto te gusta? Me gusta la de misterio. ¿Y os parecieron los personajes, cómo actuaban, os pareció adecuado? ¿Os gustó? Sí. ¿Cómo te hubiera gustado que actuaran los personajes? ¿Te llegaste a sufrir con ellos? Pregunta difícil. ¿Llegaste a tener dudas de lo que les iba a pasar, de si iban a resolver el misterio? ¿Y a ti qué tipo de libros te gustan? Pues Me gustan los de terror. Los de terror. De terror son... Esos también te hacen sufrir. ¿Y a ti cuáles te gustan? ¿Qué tipo de literatura te gustan pues, más? Pues a mí me gustan los de misterio y los de aventuras también. Y así rápidamente, para dejar a los siguientes, ¿cuál es vuestro personaje favorito del libro? Para mí Raquel. Ramón. Raquel. Ramón. O sea, los demás no participan. Muy bien, pues venga, ahora vamos a recibir a más compañeros. Venga, seguimos ahora con nuevos compañeros. Zaira, ¿preparada? Sí. No te pongas nerviosa que no pasa nada. Javier, hola. Hola. Acércate al micrófono porque si no... Hola. Amanda, hola. ¿Con ganas? ¿Tienes ganas de empezar? Sí. Óscar. Hola. Ya se te ha pasado la risa. Ha empezado a grabar y ya no te ríes. Jorge, hola. Hola. Bueno, pues vuestros compañeros nos han dejado con los protagonistas recién llegados al hotel. Han conocido a Raquel, han conocido a sus padres y, bueno, cuéntame, Zaira, ¿qué pasa ahora? Pues Raquel enseña a Ramón todos los sitios del hotel y, por último, le enseña la sala de ordenadores y le dice que necesita una clave para poder estar con el ordenador. Pero justo se tienen que ir a comer y cuando se van, por suerte de Ramón, no tiene que comer solamente con Juan Andrés, sino que va a comer también con Raquel y sus padres. Porque ahí Ramón y Juan Andrés todavía no tienen una relación muy fluida, ¿verdad? Verdad. Y entonces, cuando terminan de comer, Ramón se va directamente a la sala de ordenadores y empieza a jugar, pero después busca por internet Juan Andrés, su padre... Uh-huh. Y ve como una noticia de periódico que decía que Juan Andrés era un gran buscador de tesoros, pero había robado unos tesoros guanches con unos compañeros que le habían dejado tirado y entonces lo encarcelan. Y bueno, parece que Ramón todavía no está muy convencido de su relación con Juan Andrés. ¿Qué hace ahora Juan Andrés? Javier. Juan Andrés y Ramón van al Museo de Tenerife. El director habla muy bien de Juan Andrés. Ramón se dirige a una estatua de Bencomo y Juan Andrés le explica que era un líder guanche. Ajá. ¿Le cuenta más cosas el director? ¿Alguna cosa te suena? Bueno, Amanda, cuéntanos más cosas, que yo quiero saber más cosas. ¿Qué más pasa por ahí? Pues Juan Andrés lleva a Ramón a casa de una señora y allí le compra un cuadro con el dinero que le había dado el director del museo. Ajá. Entonces vuelven al hotel y Ramón le pregunta que por qué se había gastado tanto dinero en un cuadro tan malo. Y él le dice que el cuadro puede contener un mensaje oculto. Anda. Óscar, cuéntame más cosas. Juan Andrés, con una cerilla, la pone detrás del cuadro y se hace visible un mensaje oculto. Y le explica a Ramón que es para encontrar un tesoro para dárselo al director del museo. Se ha puesto interesante la historia muy, muy rápido. Jorge, ¿qué más pasa? ¿Qué pasa ahora? Porque tiene que haber más problemas. Esto no puede resolverse tan rápido. Pues detrás de la montaña del hotel, Ramón, Juan Andrés y Raquel pasean con el perro por la montaña y el toro reencuentra una lagartija y sale corriendo detrás de la lagartija y cuando la lagartija se escapa, Thor salta y ya cuando se termina la montaña cae para abajo el perro rodando. Anda. Y Juan Andrés baja con cuidado hasta abajo, se queda allí un rato esperando y luego cuando vuelven al hotel le dice el guardia que se había perdido un reloj de chica. Bueno, yo creo que lo podemos dejar ahí ahora a vuestros compañeros que nos cuenten más cositas, pero decirnos, ¿qué os ha parecido la novela? A mí me ha gustado mucho. A mí también. A mí también me ha gustado mucho. Sí, a mí también. ¿A todos? Ha estado divertida. ¿La leísteis rápido o os costó un poquito terminarla? La leímos entre todos, así que... ¿La leísteis en clase? Sí. ¿Y qué parte te gustó? ¿El principio, al final, la resolución? A mí, en el momento del final, cuando están ahí todos en peligro y sí, tienen que apañárselas para salir. Ajá. ¿Y qué personaje te gustó? A mí Ramón. A mí Thor. ¿Alguien ha dicho al perro? Eso está muy bien. A mí Thor me gustó mucho porque ayudó a encontrar el tesoro. Ajá. Tú también ibas a decir Thor y has cambiado. Pues no hace falta que cambies. Si a ti te gustó Thor, te gustó Thor, no te preocupes. ¿Y a ti cuál te gustó? A mí Ramón. ¿Y os llegasteis a identificar con los personajes? ¿Llegasteis a sufrir con ellos? No, no tanto. ¿Pero os gustaría tener alguna aventurilla así alguna vez o demasiado peligro? Sí, estaría chulo. Sí. Bueno, pues nada, muchas gracias, Zaira, Javier, Amanda, Óscar, Jorge. ¿Lo habéis pasado bien? Sí. Bueno, yo estoy con muchas ganas de enterarme de cómo sigue todo esto. Y aquí veo caras que me suenan, que ya han estado, así que ya saben cómo va, no tengo que contárselo, pero Iván, hola. Hola. Y Andy, hola. Hola. Además, nos van a ayudar para seguir Laura, David y Zaira otra vez. Los tres que ya han estado con nosotros y nos van a contar más cositas. Así lo tenéis más fácil porque me ahorro explicaros cómo va todo. Estábamos en un aparente robo, pero no es un robo. Iván, ¿qué pasa ahora? Cuéntame. Cuando llegan a la habitación, ven que le han robado el cuadro y Juan Andrés le dice a Ramón con una señal que estuviera quieto. Entonces fue de puntillas hacia la puerta Juan Andrés y la vio de golpe y vieron a alguien que echó a correr por el pasillo con una camiseta de tirantes y una coleta. Vaya. Ya van ahí tramas que se abren y se cierran. Andy, ¿qué me cuentas? Pues que Ramón le cuenta a Raquel que su padre no es un ladrón, que le tendieron una trampa y se van a la habitación de Jorge Leiva a investigar. Y solo encuentran el reloj que han robado de la mujer y deciden irse al Teide a buscar el tesoro. Ya la cosa se va acelerando, ya tenemos a un villano por ahí peligroso. Laura, cuéntame, ¿qué pasa en el Teide? ¿Qué pasa en esa excursión? Pues que Ramón y Raquel se fueron al telesférico para ver si veían el ángel de piedra, pero no encontraron nada. Pero cuando se fueron, vieron el coche de Jorge Leiva, con Jorge Leiva dentro, que se estaba riendo porque los niños le habían facilitado el trabajo. Anda. Pero eso creo que no los tira para atrás, ¿verdad? No. Y pues nada, David, ¿qué hacen ahora? Pues en los ordenadores buscan ángeles de piedra que miren al Teide y encuentran uno en una iglesia que está cerca del hotel. Entonces entran en la iglesia, se quedan encerrados, pero empiezan a buscar y encuentran un ángel de mármol que mira al Teide. Entonces empiezan a buscar y no encuentran nada. Y llaman al sacerdote para que le saque porque en un tablón estaba su número. Ajá. Y estás mirando la chuleta. ¿Qué pasa ahora? Cuéntame. ¿Qué pasa después de eso? Habla. Tú habla al micrófono. No me acuerdo. Bueno, no te preocupes, que ahora tus compañeros nos desvelan cómo sigue después, cuando salen del hospital, salen de la iglesia. No te preocupes. Bueno, vosotros dos, que sois los que no habéis hablado antes, ¿qué os ha parecido el libro? A mí me ha gustado mucho porque es de intriga, se tiene intrigado mucho tiempo. No sabes hasta al final cómo terminará. ¿A ti también te ha gustado? Sí, a mí me gusta porque es de misterio y eso, hay villanos y todo eso. Bueno, ellos ya nos han dicho su personaje favorito, ¿los vuestros? El mío, Jorge Leiva. ¿Te gustan los villanos? Por cambiar, por decir otro nuevo. ¿Y a ti? ¿Cuál te gusta? A mí me han gustado todos. Eso está bien. Así tienes donde elegir. No te enfades, Zaira. No te enfades. No te ha tocado pregunta en el guión, pero te has quedado aquí con el micrófono con nosotros. Entonces, cuéntame. ¿Cómo se enteran de cómo se llama Jorge Leiva? Porque Raquel, como sus padres trabajan en recepción y conocen a todos los empleados, pues buscan por el ordenador del hotel en la habitación 223 quien habitaba. Entonces ven que se llamaba Jorge Leiva. Pues como sí que te sabes el libro, tienes cosas que contar. Y me habéis hablado de un ángel de piedra, pero nadie me ha dicho cómo se han enterado de lo del ángel de piedra. ¿Quién se acuerda? Yo. Pues que... Pues que en el papel donde venía escrito el pergamino, pues ponía que un ángel de piedra señalaba dónde estaba el tesoro. Ajá. Al amanecer. Y, a ver, como ellas dos ya han hablado, uno de vosotros, ese pergamino que ha dicho ella, ¿dónde ha salido el pergamino? ¿Os acordáis? Yo. Dime. De un cuadro del museo, ¿no? Ajá. Sí, dime. Dilo. Vale. No, él. Tú eres... David, eso, perdona. Del cuadro que compró Juan Andrés cuando... en el museo, sí. Al salir del museo. En la casa de la señora. Es que ya con tantas cosas yo ya me pierdo y necesito que me echéis una mano porque son muchos datos que me estáis dando. Pues nada, dejamos que vuestros compañeros nos cuenten el final, ¿vale? Vale. Esto ya se está terminando. Y nos faltaba antes por saber, que a lo mejor era lo que se nos había escapado del guión, es saber cómo se midió el Teide, pero ahora seguro que alguno de los compañeros que hay aquí, o Mireia, hola. No, solo hola, lo del Teide no hace falta que me lo cuentes, no te preocupes. Alejandro, hola. Hola. Óscar. Hola. Ana, hola. Y Javier. Hola. Aquí también hay algunos repetidos. Y bueno, Mireia nos va a contar, porque estábamos ya ahí saliendo de la iglesia para acá, para allá. Y Mireia, ¿qué hace Ramón después de averiguar todo lo que han averiguado antes? Pues se levantan. ¿Mm? Sin que el padre de Ramón se entere. ¿Mm-hmm? Y se van a la montaña del Arcado, que está situada detrás del hotel. Y bueno, cuéntame, Alejandro, ¿qué pasa ahora? Pues los chicos vuelven al peñasco que detuvo la caída de Thor, y Thor no dejaba de mirar fijamente a una piedra, y la blancura de la luz de la piedra hacía distinguir una forma humana. Y resultaba ser que era el ángel de piedra. Ha aparecido el famoso ángel de piedra que estábamos buscando toda la novela. Y tenía que contar luego, Ramón contó los 34 pasos y medio y llegaron hasta un arbusto. Y Óscar, tú me suenas, tú has estado ya por aquí antes, ¿verdad? ¿Qué pasa ahora? Ya falta poco para el final. Que empiezan a picar y encuentran una mina. Entonces encuentran el tesoro, pero Jorge Leiva les descubre. Vaya por Dios. ¿Y ya hemos acabado, Ana? Faltan cosas. En el último momento, Thor empuja a Jorge Leiva y cae por un precipicio. Y aparece el padre de Ramón y lo ayuda a salir. Pues entonces ya tenemos el final feliz. ¿O Javier, qué falta? Bueno, tú también has estado por aquí antes, ¿verdad? Sí. Juan Andrés llegó a tiempo para ayudar a Jorge Leiva y Jorge Leiva le explicó que le habían contratado para espiar a Juan Andrés. Uh-huh. Los padres de Ramón. Ajá. Además, supongo que con esto ya, ya Juan Ramón ya es declarado inocente del robo y eso, ¿no? Sí, podéis hablar, no hace falta. Es que si asentís, esto en la radio, si asentís no se os ve. ¿Y alguien se acuerda de esa parte del Teide, de cómo se midió? ¿No? Bueno, ya. Eso hay que leer la novela otra vez para averiguarlo, porque ahí lo explica muy bien. Bueno, los que no habéis hablado antes, ¿qué os ha parecido la novela? A mí me ha gustado porque es de aventuras y muchas cosas. ¿A ti te ha gustado también? Sí, está muy chula. No te escondas, es que te da como miedo el micro. No te asustes. Está muy chula y muy entretenida. ¿Y cuál es tu personaje favorito? Raquel. ¿Raquel también? ¿Y a ti? ¿Tú? Mí, sí. Ramón. ¿Ramón? Thor. Oye, ahora está más variado. Ya habéis tenido tiempo a pensarlo. Claro, como habéis visto a vuestros compañeros, habéis tenido más tiempo para pensarlo. Y normalmente, ¿qué tipo de libros o tebeos o películas te gusta ver? De aventuras. Yo de acción ni de aventuras. Yo de misterios. De aventuras. Yo de misterio y de aventuras. ¿Y soléis oír la radio? o lo de la radio es algo que no... ¿Sí? Sí. Yo sí que la oigo. Sí que la oís. O sea, ¿os gusta eso de participar en la radio? Sí. Vale, pues aún queda un grupo que vamos a hablar de cosas que pasan en el libro. Gracias a Mireia, a Alejandro, a Óscar, a Ana y a Javier. Aquí el último grupo ya es un grupo de expertos. Ya se va animando la cosa, ya tienen ganas. Yo creo que tienen ganas de dar otra vuelta, ¿verdad? De volver. Sacamos otro libro y lo leemos ahora entre todos aquí. Bueno, Marina, hola. Hola, buenos días. Y además en este grupito tenemos a repiten, Alba, Jorge, Amanda, Iván. Y Jorge está con muchas ganas de contarnos lo del Teide porque él sí que lo sabía. Así que cuéntanoslo, tú empieza tú. Venga, cuéntanos lo del Teide. Cuéntanos, ¿cómo se midió el Teide? Cunqueiro era un acompañante de un científico que midió el Teide. Uh-huh. Y Bencomo era el líder de los guanches. Ajá. Que son dos de los personajes, que era la parte que te iba a preguntar ahora, pero como estaba, te he visto con mucha gana, digo, tiene que contarlo lo primero, si no, aquí nos explota. Pues, Alba, los personajes principales, ¿qué hace cada uno en la historia? Tenemos a Ramón, a Juan Andrés y a Raquel, ¿verdad? Sí. Ramón es el hijo de Juan Andrés. Que es el que da título al nombre, ¿verdad? Sí. Que ayuda a Juan Andrés a encontrar el tesoro con la ayuda de Raquel. ¿Y quién es Raquel? Raquel es la hija de los jefes del hotel. Y Juan Andrés es el hijo biológico el padre biológico de Ramón. Ajá. Alba. Digo Alba, perdón, Marina. Bueno, ya estaba diciendo Marina, pero yo no voy a hablar hoy o qué, si me van a saltar. Tenemos personajes secundarios, pero que también son importantes. Sí, los padres de Raquel. Por ejemplo. Uh-huh. Tenemos al perro de Raquel, Thor. También tenemos a Jorge Leiva. ¿Quién es Jorge Leiva? Jorge Leiva es el espía que contrató a los padres de Ramón para espiar a Juan Andrés. Está el director del museo, Luis Zafra. Uh-huh. Está Andrea, la conductora del autobús. Anda, ¿te acuerdas de todos? De los tienes ahí. Y de esos, sí, dime. También el guardia de seguridad, uh-huh. Teodulo. Uh-huh. Y creo que no me falta ninguno. No. Y si falta, no te preocupes, que ya nos has dicho. Solo me va a falta decir cómo se llamaba el Policía Nacional del aeropuerto. Ese también está, pero... ¿Y cuál de esos personajes te parece más importante? De los secundarios que has nombrado. A esa pregunta no te la habías preparado, te he pillado. Te lo vas pensando y ahora te pregunto. El que sale más sería Thor, entonces... Sí, pero ¿a ti cuál te parece? No el que sale más, ¿a ti cuál te parece más importante? El más importante sería Luis Zafra, que es el director del museo. Ajá, para ti es el más importante. Amanda, además de estos personajes, tenemos sitios característicos, ¿verdad? Sí. Tenemos el Teide, que es cuando Ramón y Raquel van allí para subir al teleférico y seguir a Jorge Leiva. Uh-huh. Y también está el ahorcado, que es donde está el hotel Las Águilas. ¿Y cuál de los... cuando leíste la novela, te pareció que estabas en el paisaje? ¿Lo llegaste a ver cómo era? ¿Lo estaba bien descrito? Sí. Y bueno, Iván... Está ahí levantando la mano, quiere decir cosas, porque está ahí en la esquina, se ha quedado ahí al fondo. Cuéntanos algo del autor. Pues es autor de cuentos y novelas. Primero recuérdanos cómo se llama, que ya desde el primer grupo... César Fernández García, y uh-huh. Es autor de cuentos y novelas para niños y mayores. Uh-huh. Ha obtenido premios nacionales. Su obra ha sido traducida a distintos idiomas, en los que se incluye el turco y el coreano. Vaya. Ese es difícil, ese no lo estudiamos aquí, ¿verdad? Defiende que lo real es lo más fantástico y además de escribir le gusta dar largos paseos, la música, leer y el silencio. Eso es que has venido preparado para contárnoslo, ¿verdad? ¿Y te has apuntado a algún otro libro que haya escrito? No. ¿Alguien sabe algún libro más que ha escrito? ¿No? Eso, como no hemos avisado que... Eso no entra en el examen, no pasa nada. Jorge, estabas levantando la mano, querías decir cosas, cuenta. ¿Qué querías decir de los personajes? La pregunta que le habéis hecho a Marina, yo, para mí, El personaje secundario que más me ha gustado, o el más importante, serían los padres de Raquel. Sí, también tienen su importancia. Bueno, pues la misma pregunta para todos. Cuéntame, ¿a ti cuál te ha parecido? Thor, porque él ayuda a Raquel y a Ramón a encontrar el tesoro. Es que Thor es un secundario que casi es protagonista, ¿verdad? ¿Y a ti cuál te ha parecido? A mí Thor y Jorge Leiva, porque Thor ayuda a encontrar el tesoro y Jorge Leiva está persiguiéndole. Sabes, el que crea los problemas. Sí. Eso siempre es importante, que haya alguien que cree problemas. Cuéntame. Sí, dilo. Yo creo que el personaje secundario que más me ha gustado ha sido los padres de Raquel. Entonces, en eso coincides. Pues nada, chicos, muchas gracias por venir. Alba, Marina, sobre todo Marina, que no había estado por aquí. Jorge, Amanda, Iván. Y ya estamos a punto de terminar. Un momentito. Bueno, íbamos a terminar, pero aquí se han tirado... he dejado unos micros libres y de repente se me ha llenado de gente. Así que, bueno, yo... perdóname, pero soy mucho, os acabo de conocer, no me acuerdo de los nombres. Así que vamos a hablar más cosas del libro. Al final nadie se ha acordado de cómo se midió el Teide y vosotros tampoco os acordáis, ¿no? No, eso es complicado. Más o menos. Ya sabéis un motivo para volver a leerse el libro. Sí. ¿Tú quieres hablar algo? Habla. Hola. Estás lanzada. El Teide se midió con pasos de 34... No. 37 con... 34 y medio. No susurras, que no es un examen. O sea, aquí se habla al micrófono. Aquí no se susurra porque se oye y entonces queda... queda mal. Tú dilo. Vale. Si te equivocas, no pasa nada. No, esto no es el ahora caigo. Aquí no abro la trampilla y se cae alguien. No pasa nada. Antes les he hecho a vuestros compañeros una pregunta sobre los personajes secundarios, la importancia, no el que más os ha gustado, sino la importancia. Para mí los que más importantes son los padres de Ramón, porque fueron los que contrataron a Jorge Leiva, y si no lo hubieran contratado a Jorge Leiva no hubiera sido tan interesante la historia. Ajá. ¿Tú ibas a decir lo mismo y la estás mirando mal por eso? No, es que nadie dice si eran biológicos o los adoptivos. Ya lo dices tú, no pasa nada, si lo puedes decir tú. ¿Y para ti cuáles son los personajes? Y he dicho, porque yo pensaba que me habías dicho la pregunta de quién era el más importante ahí en ese momento de los personajes secundarios. No pasa nada. Yo te había dicho te lo digo Luis ahora. Zafra. Sí, es que es importante también porque... Es el director del museo. Y es el que empieza a cambiar la opinión de Ramón. Ramón, sí. Dime. Para mí, como dije antes, Thor, porque les ayuda mucho a encontrar el tesoro. Sí, pero y aparte de Thor, porque Thor es que es un poco protagonista. A Thor, a partir de cuando sale, ya está todo el tiempo por ahí en medio. Pues... Decirlo vosotros. No hace falta que esperéis. Y mientras tú te lo piensas, tú cuando se te ocurra, lo lanzas. A mí también los padres de Ramón. ¿Pero por qué? No vale solo. No es pregunta tipo test. ¿Te parecen importantes? ¿Por qué te parecen importantes? Porque si no, lo que ha dicho Zaira, porque si no, no hubiera sido la historia tan interesante. Uh-huh. A mí Thor, porque ayuda mucho también para encontrar el tesoro. Eso ya nos lo has contado antes, eso es trampa. Y aparte de Thor, los demás secundarios, ¿cuál? Los padres de Ramón. O sea, al final habéis llegado todos a la misma conclusión. Llevamos una media horita de programa, no va a quedar un programa muy largo. Dejamos a más gente que también colabore. No, antes os quiero preguntar, los que ya habéis contestado algo, no hace falta, pero ¿programas de radio soléis oír, oírse en casa? Sí. ¿Y en el ordenador o habéis oído alguna vez radio? Sí. Yo no. Pues nada, os estrenaréis, podéis escuchar algunos programas de radio por internet con este, y además podréis descubrir programas nuevos porque hay cosas muy interesantes. ¿Qué tipo de radio los que escucháis soléis escuchar? Pues de música, cuando dicen cosas de música, pero otras cosas no, solamente música. Todos de música. Y en el coche, a lo mejor cuando vais con vuestros padres, suelen llevar radio, noticias, ese tipo de programa. Mi padre lleva cosas de noticias de política. Y eso te aburre, te pone los cascos. Sí. Y no. Entonces, aparte de Zaira, no habéis escuchado programas de radio pues como el que estamos haciendo. No. No. Yo sí. Tú sí que has escuchado. No. pues ya sabéis cómo se hacen esos programas. Pues nada, vamos a dejar que hay más compañeros con ganas que os ha gustado. Al final habéis empezado con nervios y ahora estáis más relajados, o sea que sí. O sea que ahora os quedaríais media hora más aquí hablando de eso. Sí, ¿por qué no? Venga, otro grupo que se han lanzado aquí sobre la mesa. Tenéis que haberlos visto. Cuando han hablado por primera vez estaban todos a 3 metros del micrófono. Tenía que decirles que se acerque ahora. Yo otra vez. Venga, como ya habéis oído la pregunta, ya sabéis más o menos lo que voy a preguntar, ¿verdad? Los personajes secundarios. Vamos a quitar a Thor, porque a todos nos gustan los perros aventureros que además salvan la situación. Aparte, y no me repitáis a los padres, ya sabemos que son importantes. Quiero preguntaros qué importancia tienen otros secundarios. Pues yo veo a Ramón antes, en primer lugar, ya que... Pues, Ramón lo que pasa es que es el protagonista. Por eso mismo. Sí, pero digo de los que no son tan protagonistas. Incluso pues, los personajes históricos que salen. ¿Te acuerdas de los personajes históricos que salen? Bien como también, si no hubiera tesoro no habría nada, ningún objetivo. ¿Y te acuerdas quién era Ver cómo? El rey del Guanches, el jefe. Cuéntame, y a ti, más personajes así que hayan salido en la novela, que casi en el resumen, pues como estabais todos muy nerviosos, pues han pasado un poco por encima, que te suenen. A mí me gusta Jorge Leiva y Ben Como. Y Jorge Leiva, ¿qué te gusta de Jorge? Pues... Contadme mientras él se lo piensa, contadme otro secundario que os haya llamado la atención. Pues a mí Luis Zafra, porque hizo que Ramón empezara a creer más a Juan Andrés. Además tiene importancia por otra cosa, porque él es la primera vez que vemos dinero, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué, de dónde sale ese dinero? ¿Os acordáis? De un tesoro que entregó al museo antes, pero como él entró en la cárcel no le pudieron dar la recompensa. No hace falta que levante la mano. Cuéntame, ¿qué querías decir? A mí me gusta Jorge Leiva porque siempre va detrás ha sido listo porque va detrás de ellos para así ahorrarse un poco de trabajo. Ajá. Jorge, tú tienes algo que contar, ¿verdad? Tú te has sentado para contarnos una cosa que antes se te ha olvidado. Para medir el Teide se medía por la sombra que daba el Teide. Ajá. Sí, vale, sí, no te preocupes. ¿Y el secundario qué te ha llamado a ti la atención? Pues a mí Leiva, porque ha sabido quitarles el pergamino y todo sin que se den cuenta. ¿Os dais cuenta que antes todos habéis salido con el libro, con la chuleta y os acordáis de la novela? Cuando no estáis nerviosos os acordáis de cosas. Y aquí hay más cosas que os gustaría volver a contar ahora del libro. ¿Alguna escena que os llamara la atención de la novela? En el momento en el que se caía Jorge Leiva y fue Juan Andrés a ayudarle. Ajá. ¿Y alguna más? ¿Qué os suene? Cuando fueron a la iglesia porque pensaban que ahí estaba el tesoro, fueron a buscarlo. ¿Y pensabais que podía estar ahí el tesoro? No, porque faltaba mucho libro todavía, ¿verdad? Sí. ¿Y a vosotros alguna? ¿Os suena alguna, escena? La del museo. Todo el diálogo del museo. Sí. A mí la del Teide, cuando se cayó Raquel porque se tropezó. Ah. Y lo que antes he preguntado de la radio. ¿Escucháis radio alguna vez? Yo sí. Sí. Por la mañana. Sí. Ah, tú sí. Por la mañana, o sea, noticias, música... Sí, antes de la colación. Sí. Yo música. Sí, de todo. Deportivos a veces, ¿no? Ajá. De deportes. ¿Y sabíais cómo se hacía? ¿La habíais visto alguna vez? No. Sí. Sí, yo una vez estuve en Radio San Vicente. Ah, qué bueno. En la escuela de verano. Entonces esto te gusta, ¿no? ¿Y os ha gustado la experiencia de hacer radio? Sí, mucho. Bueno, sí, porque habéis querido repetir alguno dos veces. Jorge teníais que verlo porque estaba todo el rato... se acordaba de cosas cuando estaba fuera y quería volver a contarlas. Quedaba un grupito, ¿no? ¿Nos queda un grupito? Vale, pues nada, vamos a dejar a vuestros compañeros y ya cerramos el programa. Adiós. Al final, en el último grupo, aún tenemos más gente, ya no nos caben en el estudio. Como dejemos entrar a otro grupo, ya tenemos que poner el doble de micrófonos. Muy buenas, chicos. Tenéis ganas de hablar otra vez, ¿verdad? Sí. ¿Qué tenéis ganas de contarme? ¿Qué te apetece? Te he visto con muchas ganas de salir. ¿Los secundarios? Ah, pues a mí me ha gustado Jorge Leiva también. También. Jorge Leiva, los malos siempre son el favorito. ¿A que vosotros os gusta Darth Vader? Sí. A mí me encanta. Claro, es que los villanos es... Y alguno que no sea Jorge, que no sea Thor, por ejemplo, alguien ha nombrado a un tal Cunqueiro. ¿Alguien se acuerda de quién era Cunqueiro? Dilo, dilo. Era un pintor que... No. ¿Alguien se acuerda? No. Dilo. ¿El rey de los guanches? No, ese era, a ver, ¿cómo? Si no recuerdo mal, puede ser. Cunqueiro, si no recuerdo mal de lo que han contado vuestros compañeros, no era el ayudante que pintó el cuadro que el que primero descubrió el tesoro, ¿puede ser? Sí. Ese, os habíais olvidado del pobre hombre, con lo importante que es, que si no hubiera pintado el mapa del tesoro. ¿Os gustan las historias de piratas? ¿Habéis leído? Un poco, sí. ¿Habéis leído historias de piratas o habéis visto películas? Sí. ¿Os gusta eso de buscar un tesoro detrás de con el mapa? Los piratas del Caribe. Por ejemplo. ¿Alguno más? ¿Os suena alguna historia más de piratas? Es que es otra generación. Ya las historias de piratas no... Contadme, ¿algún secundario más que os haya gustado? Ven cómo, porque gracias a su tesoro la aventura ha tenido sentido. Sí, habla. A mí también me encomo porque él es el que da sentido a la historia, si no, no hubiese tenido nada de sentido. A mí también me encomo, me parece muy importante porque sin él no hubiera habido ningún tesoro ni nada. A mí los padres de Raquel porque le dieron un trabajo a Juan Andrés y si no se lo hubieran dado no hubiera podido pasar tiempo con... Es verdad, nadie los había mencionado, creo, y tienen importancia porque además son los dueños, bueno, los responsables del hotel donde pasan la mitad de las cosas. A mí me encomo porque fue muy importante, porque si no hubiera salido él la historia no hubiera sido tan emocionante. Os voy a hacer una pregunta difícil, porque habéis nombrado a Bercomo y habéis dicho que era un rey o un jefe guanche, ¿pero sabéis lo que son los guanches? ¿Una tribu de indios? Algo parecido, no suena, ¿verdad? No. Los guanches eran la tribu o los habitantes originales de las Islas Canarias. Por eso el jefe guanche era el que estaba por allí. Y, a ver, os tengo que preguntar más cositas porque no queréis dejar los micrófonos todavía, ¿verdad? No. No vale gesticular. O sea, girar la cabeza está muy bien si estuviéramos en la tele, pero esto es la radio, hay que decir, no, o sí. Y, bueno, pues os pregunto sobre la radio. ¿Escucháis radio? Sí. ¿Qué tipo de radio? ¿Os suena algún programa de radio que escuchéis? Sí. Sí, dilo. Pues yo oigo música también... los deportes. ¿En qué emisora sueles escuchar? ¿Te suena? Pues... La que hay puesta. ¿Qué tipo de música os gusta escuchar? ¿Cuándo escucháis música? Dilo. A mí, pues, la de rock. Podéis hablar. Tenéis los micrófonos. A mí rock, pues, de Rock FM. De Rock FM. A mí, pues, no sé, rap... Y cuando no suena ninguna emisora que escuchéis normalmente, aparte de Rock FM que ha nombrado ella. Dilo. Melodía FM. Ajá. ¿Los 40? ¿Habíais visto cómo se hacía la radio alguna vez? Sí. ¿Y os ha gustado la...? Bueno, sí, qué pregunta, ¿no? Si os he dicho dos veces si es queréis ir y os habéis quedado enganchado. ¿Hay alguno que se va a llevar el micro a casa? ¿Alguno lo ha cogido dos veces para abrazar? ¿Os ha gustado la experiencia? ¿Lo habéis pasado bien? Sí. Vale, pues nada, a ver si otra vez se puede repetir. Muchas gracias a todos por participar. Vamos a cerrar el programa. La profesora creo que me ha dicho que no quiere hablar, ¿no? No, dice que no con la cabeza, porque como no tiene micrófono le permitimos que diga que no con la cabeza. Pues nada, muchas gracias al Colegio Raspet por abrirnos y a vosotros, a todos los que habéis participado. Ha habido unos cuantos alumnos que no han tenido ganas de salir porque tampoco íbamos a obligarles. Yo soy el primero que digo que esto al principio da nervios, vosotros lo sabéis. ¿A que al principio estabais más nerviosos que ahora? Sí. Bastante, ¿verdad? A que todo lo que habéis dicho antes, os hubiera gustado ahora decir, ponemos a grabar otra vez y lo cuento de nuevo, que ya sí. Lo tengo mejor preparado. Bueno, pues otro día lo montamos otra vez y hacemos otro programa. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Hasta aquí el programa. Agradecemos al Colegio Público Raspeig, a las tutoras y al equipo de dirección las facilidades recibidas para la realización del programa. Os recordamos que en canalosera.com podéis encontrar más programas de radio no convencional de diversas temáticas. Un saludo y hasta otra ocasión.